No, Efesios capítulo 4, disculpen. Versículo 3, 4, Efesios capítulo 4, versículo 3 dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es una exhortación que Pablo le hace a los creyentes de la iglesia de Efesios, porque habían circunstancias que se estaban dando donde no había una unidad bien compenetrada en la iglesia de los Efesios. Así que Pablo los exhorta y les dice: guarden la unidad, este vínculo maravilloso que se produce por el Espíritu Santo, ustedes guárdenlo, sean solícitos, o sea, estén atentos a que este vínculo no se rompa. Hay ocasiones en que la unidad de la iglesia, hermanos, se rompe por situaciones que vamos a ver un poquito más atrás. Y eso produce divisiones, produce un montón de circunstancias que no quisiéramos vivir, pero vivimos. Porque estamos aquí en este mundo y tenemos un montón de errores, pero creo yo que podamos corregir nuestros errores entendiendo cuál es la unidad que Cristo quiere para su iglesia. Y quiero darle a conocer creencias esenciales para la unidad. Después de esta exhortación que Pablo le hace a la iglesia de Efeso, que le dice que guarden la unidad, ¿cierto?, en el capítulo 4, al versículo 3. Después Pablo enumera siete cosas o siete elementos que deben estar en la unidad del cuerpo de Cristo. Y son los siguientes. Están en el versículo 4 al 6. Dice así, dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí enumera, si ustedes se fijan bien, siete principios o siete elementos que ayudan a la unidad de Cristo, que deben estar en nuestra vida y que nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Dice primero, un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, la iglesia de Cristo, es este cuerpo. Y no lo busquen, pero en Efesios 1, en el versículo 22 y 23, esta es una versión internacional, así que es más fácil de entender. Dice, hablando del cuerpo de Cristo, dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Ese es el cuerpo de Cristo, hermano. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todas las cosas a la iglesia. Esta, la iglesia de Cristo, que es el cuerpo, tiene la plenitud de Dios, de Jesucristo. Esto es trascendental y es tremendo, porque si usted concibe en su mente que es plenitud, yo lo encuentro, pero algo extraordinario, la plenitud de Jesucristo manifestada en todo, en todas sus atributos, pero en medio de la iglesia de Cristo, o sea, en medio de cada uno de nosotros. Su amor, su dignidad, su poder, su preocupación por los demás, el amor por cada uno de nosotros, por los que se han perdido, todo eso y más, la plenitud de Cristo fue y está en medio de la iglesia de Cristo, está en cada uno de ustedes. Aquí lo dice. Otra versículo dice, Colosenses 1:18, dice: Él es la cabeza del cuerpo, hablando de Cristo, que es la iglesia. Él es en el principio el primogénito de toda la creación, para ser en todo el primero. ¿Ya? Fuimos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Después, la segunda elemento que vemos es en un espíritu. Y esto habla del Espíritu Santo y dice lo siguiente en 2 de Corintios el capítulo 13, versículo 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahí, si ustedes ven, repite la palabra comunión, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad que es trascendental para que se pueda ejecutar el plan de Dios con la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia y el Espíritu Santo a nosotros nos da esa comunión estrecha. Por eso es en el Espíritu. Cuando nosotros estamos, andamos en el Espíritu, andamos en comunión unos con otros. Y usted, no sé si lo ha sentido, porque todos pasamos momentos buenos y momentos malos, espiritualmente hablando. Pero cuando estamos en una relación estrecha con Dios y vivimos en el Espíritu, las cosas se perciben en unos con otros. Nos percibimos unos con otros porque andamos en el Espíritu, porque el Espíritu mora dentro de nosotros. Entonces podemos estar en una relación estrecha y pensamos las mismas cosas, sentimos las mismas cosas, porque andamos en el Espíritu. Cuando no andamos en el Espíritu, andamos en la otra, en el otro punto, andamos en la carne. Y cuando andamos en la carne, andamos pensando un montón de barbaridades. Si usted lee Romanos 8 o el Romanos 7, usted se va a dar cuenta cómo cuando andamos en la carne. Pero la unidad que hay en el Espíritu, esa nosotros tenemos que guardar, la unidad del Espíritu Santo. Francia ha compartido todo este tiempo acerca del Espíritu Santo y ha sido bueno. Yo no he estado en el curso de él, pero los hermanos han comentado eso. Y lo que ha sucedido, que los hermanos ahora hablan, tienen una forma de hablar acerca del Espíritu Santo que antes no la tenían. ¿Es por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros produce en cada uno de ellos esa unidad que es espiritual, y eso va a trascender en las vidas de cada uno de nosotros. Por eso es importante que esta unidad que la iglesia necesita y este elemento que es en el Espíritu Santo tiene que estar para desarrollar el propósito de la iglesia. Otro punto es, dice, una esperanza. En Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 5, dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. Y en Tito 3:7 dice: así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abriguen la esperanza de recibir la vida eterna. Otro elemento es un Señor, y este Señor es Jesucristo. Y dice así, en Hechos capítulo 2, el versículo 36: por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Un Señor, Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. El quinto elemento es, dice, una fe en el Evangelio de Cristo, o sea, en el conjunto básico de doctrinas o enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. Dice Judas, capítulo 1, versículo 3: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Y en Corintios, en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice: hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolo y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquellos que no lo han hecho todavía. No ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá vanagloriarse de haber favorecido al uno o perjudicado al otro. Hablando del cristianismo y del evangelio.